Aló. Sí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ayer cuando me llamaste estaba hablando con una amiga Ya. en plan de hacer un levante. Claro, de fin de Eso no me semana largo. ¿Ah? De fin de semana largo. Esos son el problema es que no hay hoteles, hermano. Sí, pues está todo lleno. Todo está lleno, carajo. Todo está lleno. Es mala época esa. Mala época. Yo soy abogado del hotel Los Tallanes. Ya. Pero ahí me pueden. Ya, la suite presidencial la tienen ya dispuesta, pues. Claro, está lleno. Sí, Pues, que, todo, no. Ah, no sabía que tú eres abogado de los tallantes. sí, pues buen hotel es. Está bien, ¿no? Ese pelito, ¿no? Está bien, está bien. No, y sirve, pues, como matadero. Claro. Entonces, también te metes el carro, sube frente. Me dan la suite presidencial muchas veces. Sí. Sí. Claro, está bien. La chica entra en la suite y hace que te alcanzó. Claro. Entrando nomás, entrando. Subiendo desde el ascensor, desde que sabe que va, ¿ah? No, yo la llevo, pues. Claro. Es un buen sitio, además, voy con el cuento, pues, que vamos a comer, porque sí se puede comer, pero por supuesto que la comida llega después de la tirada, pues, ¿no? Claro, Porque si no, no hay tirada, pues. así es. Si viene el estómago y a la mierda. Sí, ya te viene el sueño. Sí, a ella más rápido. Yo soy doctor, ahora hay varios hoteles también en Mariangola, ya. pero en el Mariangola la cochera está al frente por el hotel. Claro, hay que cruzar. Es incómodo, disculpa, para las mujeres es incómodo. Ese es mejor. Oye, hermano, te quiero felicitar. Ya salió el tema. Sí, fantástico. ¿Cuántos días tiene este cabrón para ir en queja? Hasta el 21. Ya. Tú sabes que me llamó el conchudo ahí arriba. Tú lo avisaste, ¿no? Sí, le avisé también, pues, ayer. No, está bien, está bien. Oye, hermano, ganamos, ganamos. Y eso es por el amparo que yo, por la habeas corpus que yo saqué. No, no hemos ganado todavía. Porque esta casa aquí puede ir en queja. ¿Qué va a ir en queja? Me dijo, no tiene tiempo. Carajo, no tiene tiempo, dijo. Si es lo más fácil del mundo. Claro, mete, es una hojita nada más, después sustenta. Con dos o tres líneas, ¿verdad? Sí, después sustenta. Así. No, es que este conchudo de estar pensando en mandar un adicional, pues, ¿no? No, no ni mierda. No. Y ha querido ver cómo resueno yo, pues. Claro. ¿Ya? No, le dije, acá hay que esperar. Acá hay que esperar, todavía no se puede cantar la historia. Nos falta un peldaño más. Más bien, vamos a ver quién es el de arriba. Ya, ¿no? Yo ya sé quién es ya. ¿Quién es? Carlos Ramos. ¿Carlos? Ramos. ¿Ramos qué? No me acuerdo del segundo esto, pero ya está, él está conversado de hace un año. Ah, te haya muy bien. Sí, y es más, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Ya, para ya, avisarle, ya. Bueno, vaya ahora, preparando el lapicero. Sí. Ahora, si él declara la queja infundada, se acabó, ¿eh? Claro, esa es la idea. Sí, ya no puede hacer nada, porque el último habeacorpus fue muy claro. Pero. Claro, muy claro, diciendo que este era como su fiscalía ad hoc. Sí, ¿era qué? Como si fuese su fiscal ad hoc. Claro, pues sí. Si no resuelve, eso es. No hay otra fiscalía. Así es, ya no hay otra. Sí. Oye, debe estar muy muy contento y ya tranquilo, Alan. Sí. Y ahora está en México. ¿No se habla con él todavía? No, ¿para qué? Pues tú ya le avisaste, pues. Sí, bueno, yo le avisé ayer. Pero si puedes, contacta con él. No, en unos días lo llamo. Pero la vez que yo estuve. El viernes ya regresa su oficina. El lunes llámalo, porque se sienta bien, acompañado. No, claro. Eso, ¿no? Ahora, él trabaja, tiene ahí en su oficina de Chupri a un hermano de Chino. Sí, hay que tener cuidado con eso cuando hables con él. Sí, no, cuando tú estás conversando con él ahí en Miami. El chino está, a veces está en la oficina, ¿no? Claro. Con la oreja pues bien parada, ¿no? Sí, por eso hay que tener cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Es así, pero va a estar feliz, ¿ah? ¿Eh? Sí. Va a estar feliz, esta ha sido una vía crucis. Pero lo que debe estar hecho es un velorio, son la y compañía, pues. Ah, claro. Se les acaba toda la pendejada ya. Ya, mira, a fin de año él está acá. Claro. Tranquilo. No, y que tome el control de todo. Así es. Bueno, pero quien me ha manejado el asunto y bien eres tú, ¿eh? Bueno, ahí hemos hecho lo que se ha podido. No. Ahora, ¿quién lee leal ahí? Yo creo que ninguno. No, ninguno. bailan ahí al son del billete. Nada más. Así es. Nada más. No, y si no fuera porque tú tienes contacto directo con Alan y Alan te tiene total confianza, ya te hubiera sacado. Ah, ya me hubiesen abierto hace rato como abrieron a varios en el camino. Claro, y a mí me lo quisieron hacer, pues. Así es. ¿Sí? Lo que pasa es que yo hablé directo con Alan. Claro. Entonces Alan les ordenó que conmigo siguiera. Así es. Entonces también me estaban sacando. Sí. Es que ellos querían pues manejar todo. Una banda, eso es una banda. Así es. Ellos han sido parte de toda esta demora. Sí, han sido el mayor obstáculo. Sí, y había, Alan tenía una secretaria, Rosa Díaz. Sí, esa sigue ahí. Esa sigue ahí, ¿no? Sí, sí. Menos mal que no la han votado. Sí, no, es que esa depende directamente de Alan. Ya. Es que ellos no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada. No. Sí. Y ahí se tienen que dar cuenta después, Alan, cuando ya venga acá. Sí, pero ahí la yunta es Alan y Medina. Claro. Y creo que hay un judío ahí que funciona con ellos. Sí, seguro, sí. Pero ahí tiene que chequear y él vea quién es quién. Y votarlos a todos, como tú dices, ¿no? Así es. Partir sin vergüenzas. Así es. Pero si Alan se fue, al día siguiente de la tragedia, nos reunimos en su departamento, en el departamento de su suegra. Claro. Y yo dije, viaje esta noche. Así es. Esta no... Carajo, se ponía el viaje. Después. Y no quería verlo preso. Así es. Se iba a costar pues un buen plata. Así es. Entonces yo lo convencí, por la noche se fue. Y ya cuando, ¿por qué? Porque si a él lo mete preso, le cuesta pelo menos medio palo. Hasta más. Me quedé así, hasta más. Hasta más. A lo que con él afuera, no han tenido cómo extorsionarlo. No, para nada. Para nada, eso es lo que lo salvó. Así es. Yo le hice viajar por la noche. Sí, no. No le decía, se va a ver mal, que dirán. Que chucha, dije yo. Así es, ahí no importa. No importa. Después que dirán cuando está dentro. Es peor. Es peor. Así es. Es así. Oye, pero este es un trufo, porque en realidad esto parecía que no iba a acabar nunca. No, por eso ya está muy ano. Yo sí. Creo que 3 meses más y se acabó la hueá. Sí. Ahora, en realidad, el habeas corpus, Vallerín se lo manejó bien. Sí. Mejor dicho, tú lo sacaste, pero él es un buen escrito. No, claro, que definitivamente, o sea, todo parte del escrito que haces. Sí. Si no pones nada, no puedes sacar nada tampoco. Claro, él hizo un buen escrito, creo que habló con la jueza o el juez, habló con alguien. Sí, él se fue, se presentó, habló allí y todo el tema, ¿no? Y después mandaba un chupe ahí a... Sí, a su abogado mandaba... Pues, uno que nunca había informado que debutó, carajo. Sí. En el caso... ¿Tú fuiste pues con un debutante? Sí, pues yo hablé pues. Claro. Sí, cuando yo lo escuché hablar al muchacho y lo vi